La muerte. Pueblo, pueblo, pueblo. Aquí decidiste dar tu mano al perseguido obrero de la pampa y llamaste. Les pido que se vayan a mi casa con la comida sana de la niña. Llamaste al hombre, a la mujer, al niño, hace un año a esta plaza. Y aquí cayó tu sangre, en medio de la patria fue vertida, frente al palacio, en medio de la noche. Y llamas pueblo. Para que la mirara todo el mundo y no pudiera borrarla nadie. Y quedaron sus manchas rojas como planetas implacables. Fue cuando mano y mano de chileno alargaron sus dedos a la pampa y con el corazón entero hiría la unidad de sus palabras. Fue cuando ibas, pueblo, a cantar una vieja canción con lágrimas, con esperanza y con dolores. Vino la mano del verdugo y empapó de sangre la plaza.